bávaros. Los bávaros de Bonnie M comenzaban esta segunda hora de la FM en movimiento. Hi everybody. Ya estamos sumergidos en este segundo bloque de la FM 106.9 todos los domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. En un rato vamos a tener música de Stevie Wonder, Soul to Soul, Max Boy, Gretkin Band, Moloko, Corey Hardy, Tool Limited. A las 2 de la tarde de este domingo clásico tendremos para ustedes lo mejor de los inmortales del rock and roll. Un bloque de 4 horas con una descarga salvaje de muchos y grandes éxitos del rock and roll en la número 1 de los clásicos. Vamos a escuchar a Sash con Karen Fosh en la número 1 de los clásicos, la FM 106.9 Medellín. Mesdames, messieurs, le disc jockey Sash est de retour. De retour. FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106.9. siempre. Siempre. Movemos tu música con la FM en movimiento. We'll be right back. It's raining men. Say what? Casa, la FM, mis clásicos siempre. Esta es la emisora que mueve los domingos por vos. La FM. En movimiento. Siempre. We'll be right back. When a man loves a woman loves a man. Love and devotion, gotta keep it if you can. A kiss, a smile, even when you cry. Everybody knows that we need it once in a while. So come on, come on, gotta keep it if you can. Love and devotion is the master plan. I'm talking about a wonderful emotion. I'm talking about a thing called love and devotion. Tonight is the night when love shines so bright. And we will be hola, hola, hola, hola, hey. Hola, hola, I want you, baby, I want you, baby. Hola, hola, hola, hola, hey. Hola, hola, I want you, baby, I need you, baby. La FM, siempre, siempre. Sweet little dreams as you can see. Easy come, easy go, but not for me. One life, one love, one family. Together, forever, in unity. So come on, come on, gotta keep it if you can. Love and devotion is the master plan. I'm talking about a wonderful, untouchable emotion. I'm talking about, guess right, love and devotion. Tonight is the night when love shines so bright. A man, love and devotion, gotta keep it if you can. A kiss, a smile, even when you cry. Everybody knows that we need it once in a while. Love and devotion, baby, I can't get enough of all that love and devotion in my life, baby, siempre, siempre. Love and devotion, baby, love and devotion. You are the sunshine of my life. Hola, hola. Hola, hola, hey. Hola, hola, I want you, baby, I want you, baby. Hola, hola, hola, hola, hey. Hola, hola, I want you, baby, I need you, baby. Hola, hola, hola. Originalmente eran conocidos como MC Sarah and the Real McCoy, pero cambiaron o abreviaron su nombre a Real McCoy. Ahí los teníamos en la programación de la FM 106.9 con la canción Love and Devotion. Gracias por hacer parte de nuestra programación y por conectarse como siempre, como cada domingo, por escribirnos a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales. Voy a saludar a JJ-B1723, John VH, Diana María, David, Marcela Gil, entre otros de los oyentes que han estado conectados con la número uno de los clásicos, la FM 106.9, pasión por los clásicos. Vamos a darle paso a la música, a los grandes éxitos de nuestra generación, recordándoles que ahorita a las 12 del día Neprix va a estar presentándonos los grandes éxitos mezclados entre el inglés y el español en Spanglish de la FM. Antes teníamos a Real McCoy, ahora Soul to Soul con Back to Life en la FM siempre. To life. Back to reality, back to life, back to reality. How ever do you want me? En la FM Medellín, movemos tu domingo. Con la FM en movimiento. 106.9. Clásicos en casa, con la FM 106.9. I'm running. Mueve tu cuerpo. En tu radio movemos tu música con la FM en movimiento. Desde el gym, en la ciclovía, conéctate con la FM en movimiento. 106.9 Medellín, la FM. siempre. Ha sido un bloque cargado de mucha música. Hey everybody, tuvimos a Stevie Wonder, Real McCoy, Soul to Soul, Bonnie M, el grupo bávaro Sash Prince. También estuvo por ahí Stevie Wonder, uno de los negros más queridos de la música y de la Motown Records, entre otros. Antes Corey Hart con Sunglasses at Night, ahora To Unlimited, de tener un hilo con el No Limit. En esta FM imparable, con los grandes éxitos inmortales de todos los tiempos. No limits, we'll reach for the sky.